El realismo mágico de Álvaro Cunqueiro. Mi ciudad es una ciudad, claro, regida por un horario, por las campanas de la catedral. Todavía hoy se toca agonía. Cuando hay alguno de Mondoñedo que está agonizando en su casa, se manda a tocar una campana de la catedral para que se rece por el agonizante, se toca muerto. La gente del pueblo distingue perfectamente las señales, sabe si el que murió era un hombre, una mujer, un cura, el propio obispo, que también mueren. Y cuando yo nací, todavía se tocaba aparto. Yo soy uno de los últimos nacidos en Mondoñedo por quien se ha tocado aparto. Para Álvaro Cunqueiro, la infancia fue un paraíso, una edad dorada de la que se nutrió toda la vida. La farmacia de su padre, pegada al Palacio Episcopal de Mondoñedo, que almacenaba tantas sustancias mágicas y donde se celebraban tertulias en las que se hablaba de lo divino y lo humano, dieron alas a la imaginación de un niño que enseguida echó a volar. Yo me sabía de memoria los letreros de los botes de Talavera, verdaderamente seductores: maná, opio, mirra, glicerina. Y luego salía de paseo con mi padre por el campo todos los días, y hierba que veía, nombre latino que me decía, yo empezaba a distinguir la festuca pratensis de la dactilo glomerata, el trigo del centeno, el abedul del álamo. Sí, ha sido una infancia muy feliz y realmente enriquecedora. Después yo iba a casa de unas tías mías que me examinaban de Dickens. Me preguntaban, por ejemplo, qué día salió Mr. Pickwick para sus excursiones, el 20 de mayo de 1827. Bueno, pastilla de chocolate al canto, sí. Muchas más personas mayores, lecturas prematuras, pero también muchos amigos, bueno, hermanos, primos, etc. Mucha familia infantil también a mi alrededor, muchos juegos, muchachas que habían llegado a la casa antes de que yo naciese y que murieron siendo ya ancianas en la casa, muchachas aldeanas que me contaban cuentos e historias. Y algunas de ellas, y yo cito su nombre porque debo citarlo, Encarnación Teijeiro, ejerció sobre mí, era una soñadora, una influencia tremenda. Sí. Su hermana Carmen, con quien siempre mantuvo una estrecha relación, contaba que Alvarito se ponía a escribir en cualquier rincón y cuando su madre lo llamaba, él le decía: «Dile que estoy ocupado». Luego leía lo escrito a todos los de la casa y ella, para hacerlo rabiar, le contestaba: «Lo has copiado», al tiempo que escapaba corriendo. Uno de los primeros relatos que escribió, influido por los de su admirado Buffalo Bill, fue un episodio del oeste para sus hermanos y sus primos, en el que los rostros pálidos hablaban en español y los indios cheyennes en gallego, las dos únicas lenguas que entonces conocía. Corrían los años 20 del siglo pasado y Cunqueiro, que había nacido en 1911 en esa antigua villa lucense, vivía una infancia bucólica, muy antiguo régimen, como a él le gustaba llamarla. Vivir en Mondoñedo, por ejemplo, cuando yo tenía 10, 12, 15 años, el año 20 y el año 25, era como vivir en la Edad Media. En mi casa se hacía el pan, que se llevaba en unos bordes, una muchacha los llevaba al horno. Cada hogaza iba marcado JC, Joaquín Cunqueiro, que eran las iniciales de mi padre. Venía el pan del horno y toda la casa olía, que era una maravilla. Si vivía conforme al ritmo de Virgilio, es decir, conforme al ritmo de las cosechas. Y esto pues no se puede cuando se ha vivido unos cuantos años, los años de infancia y de mocedad, sujeto a ese ritmo, y ha visto en casa que se ordenaba el tiempo alrededor de las labores agrícolas, la época de sembrar el trigo, la época de sembrar las patatas, la época de aterrarlas, de allanarlas, de sulfatarlas y luego de recogerlas, y cuando llega la recogida, ir a la tierra, y cuando han terminado y se va a quemar toda aquella arramallada, meter unas cuantas patatas en las brasas para asar y todo esto. Cuando se ha vivido esta vida y se ha ido a ver la trilla y se ha tomado la merienda de la trilla y se ha escuchado cantar y tal, pero y lo mismo con las castañas, cuando se ha ido al vareo y se ha visto la recogida y ver las castañas secando en los ouriceiros y tal, esto era Virgilio. Y una vez que uno ha tenido las geórgicas de Virgilio en el corazón, difícilmente se las saca de encima. Estudió el bachillerato en Lugo y posteriormente se trasladó a Santiago de Compostela para hacer la carrera de Filosofía y Letras. La farmacia no le seducía lo bastante. Si yo hubiera podido, en la farmacia paterna, elaborar las viejas recetas, las triacas máximas y los elucidarios y por ahí adelante, pues es probable que me hubiera gustado. A mí, por ejemplo, me emocionaba cuando después de por Pascua Florida, que el obispo que había entonces en Mondoñedo comía siempre salmón y siempre se indigestaba, don Juan José Solís, entonces mi padre, tenía que hacerle una limonada purgante. Y a mí ver a mi padre elaborar la limonada purgante para el obispo que venía a buscarla, un fámulo del obispo, y llevársela respetuosamente, esto sí me seducía. Pero ya la avalancha de específicos y de cosas, etcétera, pues no. El derecho tampoco me gustaba, de modo que no me quedaba más salida que ir a estudiar Filosofía y Letras. Fueron años intensos. Compostela quedaría ligada para siempre a su obra, disfrazada a veces de Italia renacentista o de antigua Grecia, y fue además un lugar en el que conoció a los artistas gallegos de su tiempo e hizo grandes amistades, muchas de las cuales conservaría toda la vida. Sin duda ninguna. Yo allí hice amistades por el año 30, 31 y 32, que todavía son hoy para mí una satisfacción y un orgullo. Francisco Fernández del Riego, Ricardo Carballo Calero, Domingo García Sabel, el recientemente muerto Luis Seoane, ilustrador de mis primeros libros de poemas, el pintor Maside, el escultor Eiroa, un profesor de la universidad, Sebastián González, Santiago Montero Díaz, mucha gente. Ángel Foli, fuimos compañeros de pensión, vivíamos en enseñanza, en la calle de la enseñanza número 11, en habitaciones contiguas. No me dejaba estudiar porque le estudiaba a voz en grito. Amistades que todavía duran hoy y que algunas en mi vida han sido decisivas. Es también la época de los primeros amores, las primeras decepciones y los versos tristes que tuvo pudor en publicar. Tuve como todos pequeños amoríos con compañeras y demás, pero yo tenía una tendencia a enamorarme en exceso, a ponerme triste y lánguido y por delante. Y quizá ya no se llevase esto en aquel tiempo. Sí, tuve alguna novia, de las que me queda un recuerdo gratísimo, y quedan, claro, pues dos docenas de poemas, por lo menos, claro. En 1931, Cunqueiro ingresa en el Partido Galleguista. Llega a colaborar incluso 5 años después, en 1936, en la campaña a favor del Estatuto de Autonomía. También empieza a escribir en el pueblo gallego de Portela Valladares, que pasaba por ser el mejor periódico de Galicia. Este Tristán del que cuento, nunca supo por qué le habían puesto Tristán en el sacramento del bautismo. Ni conocía a nadie que se llamara como él. Un tío suyo de Soutomayor, que trabajaba como camarero en un restaurante muy famoso de Lisboa, le decía que en Portugal conocía a 2 o 3 Tristanes, y todos ellos eran de la aristocracia. Tristán fue a cumplir el servicio militar a León, y allí, en un kiosco, compró la verdadera historia de Tristán e Isolda, con los amantes muy abrazados en la portada, por una peseta y 50 céntimos. Al fin, iba a saber quién era aquel Tristán cuyo nombre llevaba. Tristán García es un relato que forma parte de la recopilación de las historias gallegas de Álvaro Cunqueiro. Buenos días. ¿Es usted la señora Isolda? Servidora, respondió la amable viejecita sonriendo. ¿Cuántos le pongo? Es que yo soy Tristán. Venía a conocerla. La viejecita cerró los ojos y se agarró al mostrador para no caer. Gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas. ¡Tristán! ¡Tristán, querido! Toda mi juventud esperando conocer a un mozo que se llamase Tristán, como el de Isolda. Y como no venía, me casé con un tal Ismael, pudo decir al fin. Tristán saludó militarmente y se retiró hacia la estación a esperar el primer tren para León. Cuando llegó y subía al vagón de tercera, apareció la señora Isolda, quien le entregó un paquete de churros. No se dijeron nada. Cosas así solo pasan en los grandes amores. Pero la guerra civil vino a interrumpir aquella dulzura de vivir como él la definió. Al estallar la contienda, aconsejado, dicen, por su padre, se instala en Santa Eugenia de Ribeira para dar clases en un colegio y a la vez inicia su acercamiento al bando vencedor, lo que le facilitó escribir en casi toda la prensa de la zona nacional. Francisco Armesto, que fue director del Faro de Vigo y autor de una biografía sobre Cunqueiro, recordaba la carrera periodística que desarrolló el escritor mindoniense en aquellos convulsos años. Jesús Suevos lo llama a Vigo para que forme parte de la redacción del Pueblo Gallego. En aquel entonces Jesús Suevos era el director de un periódico. Y ya inmediatamente en el año 38, Pradera, que era el hombre fuerte del periodismo dentro de la zona franquista, auxiliado de una serie de asesores alemanes, Pradera lo llama a San Sebastián y entonces allí Cunqueiro forma parte de la redacción del diario La Voz de España y también entabla amistad con Manuel Alcón, que es a la sazón director de la revista Vértice. Allí Cunqueiro colabora en Vértice con unos artículos realmente maravillosos y una vez finalizada la guerra, Cunqueiro es de los primeros en entrar en Madrid y desde luego de los primeros en entrar en el edificio de prensa española y el día 1 de abril del 39, en la tercera página, se publican tres artículos, creo recordar, uno de ellos es de Emilio Carrere, otro de Manuel Alcón y otro de Álvaro Cunqueiro. Cunqueiro fue un hombre muy importante dentro de aquel ABC de los primeros años de la posguerra. Cuenta una anécdota Manuel Alcón que dice que Manuel Alcón, que era su director del periódico, que cuando a última hora de la madrugada la censura, que era tremenda en aquel entonces, cortaba algún texto, enseguida se recurría a Cunqueiro y le decía: Álvaro, mira que tenemos este problema. Y Cunqueiro, con aquella facilidad extraordinaria que ya tenía en aquel entonces para escribir, hacía un artículo que se publicaba y que la gente también debería de creer que era un artículo que había sido muy elaborado. Colabora en toda la prensa que había en aquel momento en la capital: Vértice, El Alcázar, Informaciones, Arriba, Escorial, Santo y Seña. Pero en 1944, por razones que nunca quedaron muy claras, le retiraron el carné de periodista y Cunqueiro, que se había casado en Madrid y tenía dos hijos, sobrevivió como pudo con los trabajos que le fueron surgiendo. De esta etapa se cuentan muchas anécdotas, falsas en su mayoría, según el protagonista, que le muestran como una especie de escritor bohemio, una imagen difícil de conciliar con la persona que luego fue. Finalmente, en 1947, en plena crisis matrimonial, él, que nunca había sido un falangista muy convencido, regresó a Mondoñedo para vivir una especie de exilio interior que duraría más de 12 años. Cuando la tierra esté colada con mármol, a no ser que prefiráis que la grada arañe con sus dientes pájaros, rosas, rubios cabellos, pocas recién besadas. Son los grandes días del sol. La tierra está acostada en sus rodillas como un gran pan de ceniza. El hombre esconde un charco en sus ojos y se sume en el sueño o en la muerte. Es igual. ¿Quién diferencia un mirlo de una arena? Una hila de roja y mustia seda en el aire del canto alegre del mirlo es lo que queda. Por donde los ríos fueron, los bueyes, el sol de guía, se alzan espesas polvaredas amarillas, solemnemente oscuros. Antiguos mendigos molidos por las piedras del camino tienden las manos al polvo. Los dueños de vasos contemplan su inútil riqueza como un pecado secreto. El que de una nube se acuerde, ese muriendo está. Todo depende para que muera el mundo de que un poeta olvide los días en que llovía en el mundo. El actor José Martín recitaba el poema de Cunqueiro, Un poeta olvida los días de lluvia. La lluvia, tan querida por el escritor, fue una de las cosas que recuperó en esas vacaciones forzosas en Mondoñedo, un lugar donde, en palabras suyas, se veía crecer el silencio. Además de largos paseos por el campo, partidas de dominó en el casino y charlas con los parroquianos, Cunqueiro siguió escribiendo artículos en periódicos y revistas de Galicia, ahora bajo el seudónimo de Álvaro Labrada o Patricio Mor. Según el biógrafo de Cunqueiro, Francisco Armesto, sus ingresos en aquel momento procedían solo de esas colaboraciones. Colaboraciones que eran pues de muy poco dinero, de 5 duros algunas. El hombre pues siempre se lamentaba del poco dinero que le daban. En una ocasión tiene que dejar la colaboración en uno de los diarios gallegos, no viene al caso decir el nombre, precisamente porque le imponían la exclusiva, no podía hacer unos demás rotativos, y él decía que por 5 duros no se podía imponer a nadie una exclusiva. Igualmente el hombre empezó a ganarse la vida, aparte de sus colaboraciones en los periódicos, todo esto antes de su etapa de entrar ya a formar parte de Faradigo en el año 62, dando conferencias, una serie de charlas, coloquios con su íntimo amigo José María Castro Viejo, en donde los dos pues hacían una serie de disquisiciones sobre un sinfín de temas, hablaban de lo divino y de lo humano, del más allá, del aguardiente, en fin, de todas estas cosas curiosas. Esta época de aislamiento se convertirá también en la más fructífera, porque en Mondoñedo, durante esos años de retiro, va a crear sus obras fundamentales. Son muy hermosos quitasoles, dijo mi amo, y quizá no los tiene tan aparentes el Papa de Roma. Lo que vuestro obispo me pide es fácil y lo voy a hacer en un tris. El quitasol blanco, como sabéis, se llama Sal el Sol, y en abriéndolo el día de Nuestra Señora de Agosto, aunque llueva, queda una mañana soleada para la procesión. El amarillo, que se llama Mirabilia, es un quitasol muy secreto y solo se usa en la de Pentecostés. Y cuando está a su sombra vuestro obispo, habla y entiende todas las lenguas y puede confesarse bajo él un mudo, que vuestro obispo lo escucha. Y el carmesí, ese sirve para viajar en la noche. Y el que va debajo de él, abriéndolo en la noche cerrada, ve como si fuese de día. Mejor que quitasol, se debía de decir quitatinieblas, y tiene por nombre lucero. Ya otra vez a este, cuando era propiedad de don Lanzarote del Lago, le arreglé 2 varillas que se le soltaron, y al primer arreglo no salió con sus virtudes, y en vez de verse como de día, no se veía nada, ni las luces encendidas en la noche. Toda la ciencia de estos quitasoles y del quitatinieblas está en las varillas. Además de Merlín, en esos años publica Las crónicas del Sochantre, El incierto señor Don Hamlet, príncipe de Dinamarca, Las mocedades de Ulises o Cuando el viejo Sinbad vuelva a las islas, obras en las que mezcla los mitos clásicos con las leyendas gallegas y que están muy influidas por la tradición oral de su tierra. Galicia está en todo lo que escribe, como reconocía en una entrevista a esta emisora en el año 1980. Galicia para mí es todo, es el telón de fondo. Si yo cuento, por ejemplo, en mi Simbad de un puerto en el Golfo Pérsico, en el que están las naves de los pilotos del califa dispuestos a ir a las especias, a la canela y a la pimienta, a las Molucas, entonces yo tengo que inventarme un puerto gallego. De modo que lo que estoy hablando entonces yo es de los puertos de mi niñez, de Foz, de Ribadeo, de Burela, de Cervo, de Vivero. Es lo que estoy contando. Galicia es mi telón de fondo. De alguna manera, en todos mis libros, hable de Grecia o de Bretaña, hable de Dinamarca o de la Italia del 500, hay una mezcla de Galicia y de esos países verdaderamente inextricable y que a mí mismo me es muy difícil explicar. Domingo García Sabel, que fue presidente de la Academia Gallega y amigo suyo desde la época de estudiante en Santiago, sostenía que Cunqueiro había enriquecido enormemente la lengua gallega al tiempo que había recamado el castellano. Era, añadía, un estilista del lenguaje y la imaginación la esencia de su literatura. Álvaro Cunqueiro era un imaginativo absoluto. Era un hombre dominado por la propia fantasía a la que obedecía de una manera total. Entonces, todo lo que Álvaro Cunqueiro iba escribiendo, todos sus libros, tanto los libros en gallego como los libros en castellano, suponen en esencia esto, el dominio de la imaginación. Y esa imaginación consiste en no establecer una línea delimitada, en no establecer una frontera tajante y clara entre lo que es la realidad y lo que es lo imaginado. Álvaro Cunqueiro vivía pues a caballo de esos dos mundos, del mundo objetivo de lo real y del mundo de la fantasía, y esa mezcla es la que dio encanto, la que dio atractivo y la que produce sobre nosotros como una especie de efecto hipnótico cuando leemos las prosas cunqueirianas. El crítico Rafael Conte aseguraba que los libros de Cunqueiro están compuestos de breves escenas yuxtapuestas, a veces situaciones dramáticas o dialogadas, completadas al final con un estallido de humor, poesía y fantasía, con una mezcla de verdades y mentiras. Álvaro Cunqueiro se refería a este aspecto de su literatura en una conferencia. El escritor es pura y simplemente un intérprete de sueños. En este sentido, cualquier entorno de cualquier creación literaria es siempre un mundo imaginario. No por eso menos coherente o menos real que el mundo cuyas puertas abrimos y cerramos todos los días. No menos real que aquel mundo que hemos tenido en la infancia y en la juventud y en los años pasados. Sueños, si son hechos que evocamos difuminados por el tiempo, o si son simplemente quereres del alma que quiere permanecer. En 1961 termina oficialmente la época de soledad y ostracismo de Álvaro Cunqueiro, cuando le piden que sea director del Faro de Vigo, diario en el que ya llevaba colaborando una década. Primero con una sección titulada El pasajero en Galicia, a la que pertenece este artículo, País bajo la lluvia, publicado el 21 de febrero de 1954. Oyendo, como música antigua y bárbara, golpear en la ventana la ráfaga violenta de la lluvia, tamborilero loco y áspero tambor, me place, pues estoy al abrigo, imaginar viajes a través de la lluvia, a Compostela o a Monforte, al bosque cuando comienza el otoño, a Laíño y al Estrobe, a Camariñas o al Miño, río y padre. Llegar a algún lugar de anochecida, bajo una lluvia terca y fría, pasajero desconocido, y esperar a que le abran la puerta de la posada y acercarse al fuego, tendiendo hacia las llamas las manos. Así acostumbro yo siempre imaginar el comienzo de las historias que invento. La sección El pasajero en Galicia dará luego paso a Una Ventana y más tarde a El Envés, titulada así porque pretendía facilitar la cara opuesta de la noticia de actualidad. Las cosas todas, afirmaba el escritor, además de su rostro, el haz, tienen una cara secreta, el envés, que a veces es la más significativa y aquella por donde el suceso o el objeto pueden relacionarse con otros igualmente singulares e incluso prodigiosos. La rapidez y la capacidad de improvisación de Cunqueiro le permitían echar una mano en el periódico cuando era necesario. Enriquecía las noticias dándoles una dimensión literaria y en todas vertía su visión de la vida. Llegó a hacer una sección de pronósticos de fútbol en el Faro Deportivo. Dicen que adivinaba en torno al 80% de los resultados y sonaba así. Hoy está el naipe con cara osca y salen confusas las cartas, sin que se vean las consabidas combinaciones, esas que vienen en los libros tan comentadas. Todo lo más para el Coruña, una variante de la bella jardinera que nunca me había salido y que pone el sol delante como si saliese la jardinera a regar al alba un pequeño campo de tréboles. Al Mallorca le sale un trío de sietes, que no es malo, pero buscando el tarot que ha de decir hasta qué punto es favorable, en las 9 primeras cartas, cortando a la napolitana, no sale ninguno. Finalmente, cuando ya recojo, monto por la derecha y le sale al Coruña el punto de los dos ociosos, que no es malo, ganar el Deportivo. Cunqueiro le dio un aire culto al periódico y, por otro lado, su nueva situación económica le permitió afrontar los estudios universitarios de sus hijos. Dos hijos de los que se sentía muy orgulloso, como reflejaba en esta entrevista a nuestra emisora. El mayor vive en Vigo y lo veo todos los días, y el otro acaba de estar ahora aquí, está casado con una chica de color, médico en los Estados Unidos, vino con mis nietos, dos chocolatitos, dos negritos, que por cierto el mayor, que tiene 6 años, me advertía muy seriamente que si voy a Nueva York a buscarlo al colegio, no pregunte por Álvaro Cunqueiro, que allí no lo conocen así, lo conocen por Álvaro Cunquiero, de modo que tenga mucho cuidado al preguntar por él. Aunque entregó más páginas a los periódicos que a las editoriales, el escritor nunca se sintió totalmente cómodo en el periodismo. Reconocía que los diarios eran una gran escuela. En ellos, añadía, se aprende a escribir incluso de lo que uno no sabe, pero se lamentaba siempre de que el trabajo periodístico le había impedido escribir más libros. Confesaba que no era fácil compatibilizar el periodismo con la literatura. Realmente son dos cosas incompatibles, el ser periodista en ejercicio y el ser escritor. Esto lo han demostrado muchísimos escritores en todos los países del mundo. Recientemente leía yo a un escritor americano que lamentaba profundamente los años del periódico en que se había visto obligado, como yo, a hacerlo y a apencar con una dirección de periódico en que le había sido imposible el escribir un solo libro. Yo esto es que a ratos perdidos me voy por las tardes, en fin, y porque uno es un imaginativo y al mismo tiempo un perezoso, y entonces parece que los perezosos tenemos un poco más de tiempo que estos que andan atareados y urgentes siempre con muchas cosas en la mano. Pero es muy difícil, créemelo. Dramatización de un hombre que se parecía a Orestes, emitida en Radio Nacional de España el año 1977. ¿Qué moneda traes? Porque tú eres extranjero, ¿no? Oh, ropas tan ricas como las tuyas no se ven por aquí. Si eres extranjero, tienes que ir al juez de forasteros, al que dirás tu nombre. Te pondrán un sello rojo en la palma de la mano derecha. Tendrás que declarar tus posibles. ¿Qué moneda traes? ¿Sirve esta de oro? El mirlo cantor por tu moneda. Aparta tu jaula apestosa. Dime, ¿qué es de los reyes? ¿Qué reyes? Los tuyos. Egisto y Clitemnestra. Escondidos en su cámara secreta por miedo a que algún día llegue a la ciudad un hombre como tú, tan rico y tan lacónico, y resulte ser el león vengador que tanto temen. Don León, me llamo yo. Entonces tú eres Orestes. ¿Qué historia es esa? Bueno, en la taberna te la contaré, donde hay un vino tan generoso como tú me lo pareces. En 1968, Cunqueiro ganó el premio Nadal con una novela titulada Un hombre que se parecía a Orestes, donde hacía una desmitificación del mito griego y defendía la inutilidad de la venganza. La obra se centra en la tensa espera de la llegada de Orestes a la ciudad para vengar la muerte de su padre. Son esas horas de expectativa las que yo cuento, prolongándolas año tras año. Los criminales espiando y haciendo espiar, temiendo que se acerque ocultamente una espada que ponga fin a su vida. Es decir, que la novedad de mi tratamiento del tema clásico consiste en primer lugar en prolongar durante años la llegada del vengador y la aparición de falsos vengadores, de falsos Orestes. El asesino Egisto es ya un anciano y la amada Clitemnestra una anciana, y en segundo lugar, que no conocemos Orestes hasta el final de la novela. Un Orestes también envejecido, adulto en la madurez más bien, y que llega y se va de la ciudad sin vengarse, porque la venganza sobre dos ancianos encerrados en las ruinas del Palacio Real, bajo techos en los que tejen sus telas las arañas, paseando por los pasillos en compañía de los pequeños ratones del verano, imaginando diferentes maneras de morir a manos de Orestes, vengador, y en cierto modo locos, loco Egisto, loca Clitemnestra, carece de sentido. Cuando un periodista le preguntó por qué un autor tan veterano había decidido presentarse a este galardón, respondió que quería llamar la atención sobre un tipo de literatura que, pensaba él, debía tener más protagonismo. Yo hago una literatura que está un poco a contrapelo de las modas. Yo no hago la literatura de moda, en fin, quizá por incapacidad, quizá porque creo que tanto como la vida cotidiana importan los sueños del hombre, y que si unos cuentan el día del hombre, hora a hora, con todas sus fatigas, trabajos, necesidades, yo puedo contar las horas en que este hombre se sienta o se tumba a dormir y sueña. Entonces, a mí me parecía que esta literatura que yo hago, que hacen muchos grandes maestros como Borges en la Argentina o Italo Calvino en Italia, yo creo que merecía estar más en el candelero de lo que está, porque me parecía que era necesario hacer una pequeña explosión al lado de esta literatura para llamar la atención de las gentes hacia ella. Poco tiempo después aparecía Vida y fugas de Fanto Fantini de la Gherardesca, una novela ambientada en la Italia del Renacimiento, donde volvía a dar rienda suelta a su fantasía y construía un relato en el que resultaba difícil separar lo real de lo inventado. El propio Cunqueiro leía el prólogo de esta novela dedicada al valiente condottiere. Que Fanto había muerto antes de 1509 se prueba con lo que se dice en el resumen del tercer acto del drama bélico amatorio representado en Florencia, en el que se le llama el finado valeroso capitán, quien ojalá goce eterna prisión en el paraíso. Además, en el mes de febrero de 1509, el perro Remo, el perro de Fanto Fantini, solicita de la cofradía de San Ramón Nonnato de Huérfanos Pobres de la ciudad de Pisa un cajón con escudilla en el patio del Santo Hospicio, por carecer de domicilio fijo y haber quedado sin empleo después de la muerte del señor Fanto. En el invierno del mismo año le es concedido a Remo una manta para protegerse del frío, y el perro suplica que, si es posible, la manta sea negra por el luto que guarda por Fanto Fantini de la Sierra Casca. ¿De dónde le venían tantos personajes y tantas historias que poblaron sus relatos? Por supuesto, de sus lecturas, de los clásicos, y también de la tradición. El origen celta sugería, el carácter gallego, la emigración. Somos el pueblo que ha inventado Amadís de Gaula, porque la primera vez que cuando el Amadís fue escrito es invención de un gallego y fue escrito en lengua gallega. Somos también, en cierto modo, un pueblo que ha sentido como suyo el destino de Inés de Castro, Inés Cuello de Garza, la enamorada de don Pedro de Portugal. Hay siempre como un gusto por las historias de amor y por las grandes celebraciones amorosas que van unidas siempre, como la de Tristán Isolda, con la muerte, y esto también es muy gallego y aquí parece que también sea muy céltico. Yo creo que, más que decir que céltico, lo que habría que decir que esto lo que tiene que ver es que, como somos un pueblo del extremo del mundo, como somos un pueblo de la ribera del mar, como somos un pueblo de la niebla y de las navegaciones, como somos un pueblo de los que se van y de los que vienen, y el que viene siempre tiene que traer algo nuevo que contar, si el que viene de un largo viaje siempre trae historias, entonces aquí esto es un pequeño saco de historias, y apenas habrá pueblo en el mundo en que tantas historias se cuenten como en el mío. Mi niño, en agua de vento hay una pomba dourada, meu amigo. Quien pudiera enamorada. Canto el diario mencer en flauta de verde olivo. Quien pudiera enamorada, meu amigo. Ten aires de flor recente, cousas de recién casada, meu amigo. Quien pudiera enamorarla. También ten sombra de sombra. Canta con luna y al alba en flauta de verde olivo. Quien pudiera enamorarla, mi amigo. Tiene aire de flor reciente, cosas de recién casada, mi amigo. ¿Quién pudiera enamorarla? Y también sombra de sombra y andar primero de río. ¿Quién pudiera enamorarla, mi amigo? ¿Quién pudiera enamorarla? ¿Quién pudiera enamorarla, meu amigo? Cantó luar e o mencer en frauta de verde olivo. Cantó luar e o mencer en frauta de verde olivo. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, meu amigo. Poesía es esencialmente lo más profundo, no solo desde el punto de vista de conocimiento y aprehensión del mundo, sino que es el resultado de la capacidad de sueño del hombre sobre el mundo, sobre sus raíces, sobre el amor y sobre la muerte. Lo que se diga con la poesía tiene un sentido mucho más profundo y veraz que lo que se diga, por ejemplo, con la historia. Aunque son muy conocidos sus artículos y sus novelas, la primera pasión de Cunqueiro fue la poesía. Publicó 5 poemarios en gallego y 1 en castellano. Los primeros, Mar ao Norde y Cantiga Nova que se chama Ribeira, al que pertenece el poema que acabamos de escuchar en las voces del propio autor y del actor José Martín, aparecieron a principios de los años 30. Muestran una gran influencia de lo que se conoce como neotrovadorismo galaico portugués y del surrealismo francés. Apenas se preocupó de ordenar su poesía, la iba dejando en periódicos y revistas y poco antes de su muerte, en 1980, la recogió en el que para muchos es su mejor poemario, Herba aquí ou acolá. El también poeta y escritor César Antonio Molina, que le trató y editó algunos de sus libros, opina que aunque tocó todos los géneros y era un maestro del periodismo literario, género hoy casi desaparecido, el autor de Merlín y Familia era sobre todo poeta. Un poeta que invadió todos los otros géneros literarios que practicó con ese sentido elegíaco, nostálgico, culto que tenía su obra. Y entonces la narrativa, el teatro, el articulismo literario, que fue uno de los grandes maestros, pues está invadido de ese sentimiento que solo puede tener un poeta, que es sobre el destino, el paso del tiempo, la nostalgia por la juventud perdida, por los amores de las damas de otro tiempo, ¿no? Confesó más de una vez que le habría gustado ser un juglar armado de viola que cantara coplas y sucesos por las ferias de todo el mundo, o simplemente por las ferias de Galicia que él conocía también. Las ferias que en aquel mundo rural cumplían más de una función. Toda Galicia es un lugar, no solo la feria para comprar y para vender, sino un lugar que aprovecha el gallego para comer un poco diferente y sobre todo para esta cosa que tanto nos gusta a nosotros y que llamamos el parrafeo, es decir, hablar. El gallego a hablar le llama parrafear, quiere decirse párrafos unos a otros, y esto es una de las formas quizá más alta del diálogo que puede haber entre la gente, sobre todo entre gente tan humilde y con tan pocas diversiones públicas como tenemos nosotros los gallegos. Para algunos críticos hubo un cunqueiro anterior a la guerra que escribía en gallego y cultivaba la poesía, y otro cunqueiro posterior, bilingüe y prosista. Él replicaba que tenía que escribir en castellano en los periódicos para poder vivir, pero el castellano le parecía una lengua más solemne. Se movía con más libertad en gallego, donde uno anda, decía, como un vagabundo, cantando, y que le permitía más capacidad de improvisación. Su pequeño país era el trampolín que le permitía saltar al ancho mundo. Yo entiendo que no existe eso que se llama lo universal. Todos somos gente con un país al fondo, o gente totalmente desarraigada, gente que no se adhiere a nada, por volver a la fórmula de Panaitistrati. Entonces, cuanto más es uno de su tiempo y de su país, cuando uno es más de su espejo y de su paisaje, tiene entonces las más posibilidades de ser verdad, de ser verdadero, y entonces de poder llegar a la mayor cantidad de almas humanas. A partir de los años 70, Cunqueiro, que ya había ingresado en la Real Academia Gallega en sustitución de Ramón Cabanillas, empieza a ser conocido fuera de Galicia. En Barcelona, gracias al apoyo de escritores amigos como Josep Pla, Juan Perucho o Néstor Luján, y en Madrid por el entusiasmo de periodistas como Juan Cueto. No fue, sin embargo, un autor popular porque cultivó un tipo de literatura que no estaba de moda. Para el escritor César Antonio Molina, Cunqueiro salvó la imaginación en una época en la que el realismo lo invadía todo. Y es una literatura culta, una literatura que busca el pasado en el presente, actualizar ese pasado en el presente diario, y que tiene como ejes fundamentales la cultura y los mitos grecolatinos, al igual que las Mil y Una Noche, y al igual que toda la saga del mundo de la Tabla Redonda, de las novelas del ciclo artúrico. Fue una figura solitaria, para algunos excéntrica, y dueño de un mundo muy personal, como consideraba el colombiano Álvaro Mutis, que tenía a Cunqueiro por uno de sus clásicos secretos. Eran los tiempos del realismo social y muchos tachaban de escapista la literatura del escritor gallego. Él, de todas formas, daba poca importancia a la fama y a los reconocimientos y confesaba que su objetivo al escribir era otro. Yo soy un poco un vagabundo y estoy muy bien con mis libros y con mis papeles. Sacarme un poco de ellos y ponerme en la ventana para que me vea la gente, pues en fin, me parece un poco excesivo. Yo todo lo que he hecho, lo he hecho en primer lugar, y no tengo por qué ocultarlo, por divertimento de mí mismo. Puede ser que haya alguna persona que disfrute con mi literatura, pero más que yo, le aseguro que no hay ninguna. He pasado excelentes ratos escribiendo mis libros, valgan lo que valgan. Valoraba como pocos la amistad. Lo importante, según él, eran los amigos privados y no los reconocimientos públicos que siempre apuntaba olían a funeral. Una de sus amigas, la escritora Elena Quiroga, le consagró su discurso de ingreso en la Real Academia Española el 8 de abril de 1984. Cunqueiro había fallecido 3 años antes. Álvaro Cunqueiro escribió en solitario en su país con una inmensa tolerancia hacia los demás, aceptando el que no contaran con él, el ser incomprendido, desconocido o silenciado. Atravesó su particular, largo desierto, solitario, independiente y al final cansado. Tuvo amigos excepcionales y se los mereció. Le daban compañía cuando era la soledad hiriente, con delicadeza, con sobrio respeto. Dos de ellos, Alberto Casal, de su mayor intimidad, y Néstor Luján, compañero de tantos viajes, precisan que jamás le preguntaban sobre sus proyectos o sobre su quehacer del momento. Él lo decía cuando necesitaba decirlo, y ellos arropaban su silencio. La amistad fue el descanso del escritor, su séptimo día. Álvaro Cunqueiro fue también un afamado gastrónomo. Autor de libros como La cocina cristiana de Occidente, unía su proverbial fantasía a una gran erudición y a un paladar excepcional capaz de recordar olores y sabores. También le gustaba echar literatura a la cocina. Aparte de la historia de la cocina, me gusta lo que yo llamaría, bueno, lo que ha llamado Bertrand Russell, los conocimientos inútiles. Yo, por ejemplo, desde que sé que las nécoras se llaman en latín Portunus Puber, por la clasificación de Linneo, Portunus era un dios de los romanos, guardián de los puertos, que lo ponían con una estatua, con una llave en la mano. Y Puber, porque la nécora tiene un pelito en las patas y en el casco, como la barba de que le nace a un adolescente, es evidente que las nécoras me gustan más. De modo que echarme un poco de literatura a la cocina creo que es importante. La enfermedad que padeció en los últimos años de su vida le obligó a someterse a un severo régimen alimenticio que seguía con disciplina, aunque, como confesaba en una entrevista a Radio Nacional, había épocas en las que se le hacía especialmente duro. Me duele el régimen, me duele como duele una víscera. Cuando me duele el régimen es cuando llegan estos periodos de la vida gallega en que se impone un determinado plato y que yo no lo puedo tomar. Es decir, cuando ahora viene la época de las sardinas y yo no puedo ir una tarde con unos amigos y en una taberna cercana al mar asar un par de docenas de sardinas en brazos de sarmiento. Cuando viene, por ejemplo, otoño y se celebran las buenas ferias de mi provincia de Lugo y viene el pulpo que secó al verano en la ría de Arosa o en la ría de Mugardos y yo no puedo sentarme debajo de los castaños o debajo de los robles de la feria y pedir mi plato de pulpo y chupetear en la salsa un poco de pan de mollete de Santiago si estamos en Arzúa o en Santiago de Compostela, un poco de pan de Mondoñedo si estamos en Villalba o en Lugo. Estás sentado, tienes el plato de pulpo delante, ya es otoño, secan las primeras hojas y sin que te des cuenta viene una hoja volando por el aire y ¡pum!, va a posarse encima del pulpo que estabas comiendo. Todo esto no lo paga nadie, no lo paga quizá ni la salud. La enfermedad también le afectó a la vista y tuvo que utilizar una lupa para leer. Pero ninguno de estos achaques acabó con su proverbial alegría de vivir. La tristeza es un lujo que solo pueden permitirse los jóvenes, le gustaba repetir. Escéptico, socarrón, vitalista, afable, soñador, nostálgico. Ya no podía salir a la calle, pero seguía soñando con los paseos por los montes en otoño y con la lluvia, porque a Cunqueiro le gustaba mojarse. Hay una humedad, decía, que le va bien a mi cuerpo y a mi alma. Su hermana Carmen contaba que al final de su vida, en el piso de Vigo, salía al balcón a mojarse en cuanto veía llover, y cuando ella le advertía, Álvaro, te estás mojando. Él respondía, claro. Álvaro Cunqueiro se adelantó a su tiempo. Parecía un precursor de los autores latinoamericanos que harían famoso el realismo mágico. Trataba con absoluta naturalidad elementos sobrenaturales y fantásticos. Echaba de menos que no hubiese más fantasmas en la cultura gallega, así que se inventó algunos. Aseguraba que a cambio había una gran tradición de tesoros ocultos y, por supuesto, estaba la Santa Compaña, almas en pena que desfilaban, al parecer, en los atardeceres de los últimos días de verano entre los montes y los maizales, aunque no tenían una hora fija para aparecer, puntualizaba muy serio. La Santa Compaña, verdaderamente terrible, porque es capaz con su viento de enfermar de una enfermedad de cuerpo y de alma que los médicos no saben diagnosticar, ni naturalmente pueden curar a quien se la encuentre en el camino, o también capaz de arrastrarlos. Este viento que la Santa Compaña desata, llevarse con él a quien la ha visto, no ha tomado la precaución de arrodillarse, de rezar, de apartarse, etc. Álvaro Cunqueiro creía en el encantamiento por las palabras y al final de su vida lamentaba no haber escrito más sobre los magos, los manciñeiros y sus métodos curativos. El profesor de la Universidad de Santiago, José Antonio López Silva, es el antólogo del libro De Santos y Milagros, que reúne 7 cuentos inéditos y un centenar de artículos desconocidos sobre este aspecto del autor de Merlín y Familia. Cunqueiro se define como hagiógrafo y a lo largo de toda su obra literaria, de sus 40 años de obra narrativa y poética, vuelve y una y otra vez sobre lo santo y sobre lo milagroso. Y en ese sentido nos parecía interesante que esto quedase reflejado en un libro. Él de hecho decía que a fin de cuentas no era más que un creador de milagros. Dice, todos mis personajes están en el prodigio como en una redoma de cristal. De la misma forma que creía en las meigas, en los magos y en todo tipo de bebedizos, también creía en Dios. Sí, firmemente. Creo en todas las cosas visibles e invisibles. Álvaro Cunqueiro murió de madrugada en la ambulancia que le trasladaba desde Vigo a Mondoñedo. Las campanas tocaron entonces, aquel 28 de febrero de 1981, con un tañido distinto al del día de su nacimiento, 69 años antes. Su lápida, rodeada de hortensias, reza: aquí yace alguien que con su obra hizo que Galicia viviera 1000 primaveras más. El realismo mágico de Álvaro Cunqueiro. Guión y narración, Modesta Cruz. Realización, Maika Aguilera. Con las voces de Juan Mejías, Juan Suárez y Ana Alonso. Dirección de la serie, Juan Carlos Soriano. Documentos es una producción de Radio Nacional de España. So playas son murmullos de río y esa noche y esa aurora en todo está so